I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son 4 los minutos que pasan de las 11 de esta mañana de martes. Hoy estamos a día 25 de febrero de 2020 y tenemos una temperatura en el centro de la ciudad de 15,2 grados. Es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Bueno, pues si estás sintonizando este programa, lo estás haciendo a través de Teleelch, Radio Marca. El 101.4 es nuestro dial, como siempre te digo, pues el de toda la vida. Además, si nos estás viendo a través de la televisión local de Elche, de Teleelch, pues también te doy la bienvenida a este programa llamado Entre Amigos. Hasta la una estaremos juntos compartiendo, bueno, pues espero que buenos mensajes, esos que puedes mandar tú, pues para comentarnos lo que te apetezca en este programa. Ya sabes que tenéis la barra abierta, barra libre, además para pues mandar esos comentarios. Hoy es martes de música con Ñ, hoy es martes de entre risas. A ver si hoy mandáis los chistes, que habitualmente los mandáis pues miércoles, jueves, viernes. Hoy, martes, entre risas. ¿Tienes algún chiste que contarnos? Lo puedes hacer bien mandándonos un mensaje o bien mandando tu nota de audio, tu nota de voz. Lo leemos y lo ponemos en directo. También tendremos en la segunda hora del programa pues a Jaime de Grupo Secoes. Hablamos de vivienda, cosas interesantes que seguro te van a venir muy bien por si quieres comprar, alquilar, vender algún inmueble. Seguro que ellos te pueden ayudar y mucho. Además, pues así más o menos en media horita creo que ya podremos conectar con Paco Gómez, eso sí, es de Barcelona, que salieron esta mañana, ya desde Tenerife, están en Barcelona o estarán en media horita más o menos en Barcelona y podremos hablar con él en directo. En directo, pues para eso, para que nos cuente cómo va la odisea esta de regresar de Tenerife, de la isla. El Elche Club de Fútbol, están de camino, o mejor, de pleno vuelo. Más tarde hablaremos con él, a ver qué nos cuenta de nuevo. Gracias por elegirnos, estás entre amigos. Comenzamos con el gran revólver, Carlos Goñi. Ni por un millón de besos como aquel que me diste cuando todo era real. Volvería yo a creerte para mal o para bien. Averigua dónde está nuestro final. Y tan grande como sea la ciudad, son mis ganas de sentirte revivir. Desde tus propias cenizas hasta el cielo más azul. Y dime dónde acabo yo y empiezas tú. Y aunque corra con el riesgo de volverme a equivocar, seré sincero. Uno siempre sabe dónde está el final. Uno siempre sabe dónde está el final. Que el mundo no querrá parar por mí, ni tampoco por alguien como tú, que abandonas cuando el viento sopla más de lo normal, confiando en que despeje y a volar. Y si la tierra es una gran bola de fuego, y que ruge como lo hicimos tú y yo, dame solo una razón que tenga el peso de por qué parar en seco el corazón. Y aunque corra con el riesgo de volverme a equivocar, seré sincero. Uno siempre sabe dónde está el final. ¿Dónde está el final? a fondo la cuestión de quién deja a quién o quién abandonó. No hay experiencia que pueda valer en un caso así, prefiero Bueno, tengo que decir que el pasado viernes estuvo en nuestra ciudad Carlos Goñi y su banda Revolver. Y ya te digo que fueron como 3 horas de concierto sin parar. Teníamos reserva de cena, pero no nos importó. Bueno, de hecho nos dieron de cenar en un sitio muy agradable, pues ya muy tarde, como a las 12:00 de la noche, y pudimos escuchar, bueno, pues un montonazo de grandes éxitos, de grandes temas del gran Carlos Goñi, que a mí personalmente me encanta y que yo esperaba ver un concierto chulo, chulo, pero tengo que reconocer que vi más de lo que esperaba. Y te digo que Carlos Goñi no defrauda nunca. Siempre sorprende. Conciertazo. Venga, pues de Carlos Goñi nos vamos a ir a un tal Raúl Alejandro. Algo sí, más de ahora, más de la época, como este que te canta, que se llama Tatú. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se baje. No se vuelta nada si estás tú. Yo no sé ni qué hacer cuando estoy cerca de ti. Tus ojos color café se apoderaron de mí. Muero por un beso de esos que no son de amigos. Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo. Cuando cae la noche, siempre me tira. Le digo los planes y si la busco de una se activa. Tráete la ropa si tal vez se acaba el party. Yo te de un ladito aquí conmigo. Yeah. Tú estás pa' como el teco. Que la nota nunca se va y no se falta nada si estás tú. Desayuno. Siempre aprovecho el momento oportuno. Como ya no hay ninguno, déjame ser tu número uno. Tú estás pa' comerte toda todita. Si estás tú, te ves tan rica esa carita.

Bueno, pues amigos que van pasando a través de nuestro número de WhatsApp 665-896450 y que vamos a ir empezando ya a leer algún mensaje. Bueno, Maruja, como cada mañana, ella ya se ha aficionado a esto de hacer memes y estoy convencida de lo que manda es precisamente un meme. Estoy hablando mientras se abre la tablet, que no sé qué le pasa últimamente, que está así como que pidiendo unas vacaciones o que la retiremos ya. Hola, buenos días, entre amigos. Efectivamente, gracias Maruja por tu meme. Ya sabes que me encantan. Porque es que es ella, ¿eh? Es ella. Y lo dicho, como tengo problemitas con la tableta, problemitas con el WhatsApp, pues ¿qué os parece si seguimos poniendo un poquito de música? Pero antes, tengo algo que comentaros, algo importante, porque vamos a empezar un nuevo programita, ¿sí? No en radio, pero sí en la tele. Así que Teleelch se estrena programa bajo el nombre de Expertos. Bueno, pues se trata de un programa especial donde cada mes se abordará un tema diferente. Mostraremos las opiniones de profesionales de un determinado sector y la emisión será los martes de cada mes a las 8 de la tarde y a las 11 de la noche. Y será presentado por nuestro compañero Daniel González. El estreno será el próximo martes, día 3 de marzo, la semana que viene, y en esta ocasión estará dedicado al tema de la salud bucodental. Recuerda que Expertos se emite el martes que viene a las 8 de la tarde y a las 11 de la noche, presentado por Daniel González. Y en Expertos, el primer programa de este nuevo programa, valga la redundancia, bueno, pues se emitirá el día 3 de marzo a las 8 y a las 11 de la noche y se tratará el tema de la salud bucodental, por supuesto, con Expertos. Bueno, pues dicho esto, le he dado tiempo a que se abra, creo que es un chiste, dice, bueno, pues hay una pareja como discutiendo y dice ya, cariño, dice, tras un año contigo he descubierto que eres gilipichis, ¿no? Dice, tendrás un año y él... Bueno, pues no lo he entendido muy bien, si es que se me da fatal y claro, y hay ciertas palabras que tienes que entender que bueno, que no las voy a reproducir a esta hora, ¿eh? Bueno, dicen por aquí, hola Rosa, buenos días, toca felicitar a Paco Gómez porque dice, ponle una canción de esas que le gustan. Hombre, pues claro que sí, ahora en un ratito, claro que lo vamos a felicitar, hoy cumpleañitos. Así que claro, es que muchas felicidades Paco Gómez. También cumpleaños nuestro compañero Paco Correal. Hoy cumpleaños dos compañeros, Paco Gómez y Paco Correal, la cosa va de Pacos. Y es que los buenos pues nacieron un 25 de febrero, debe ser. Buenos días a todos, dice, ponme algo del barrio, porfa, para alegrar la mañana. Vale, me mandáis también nota de voz que voy a escuchar y pues imagino que la pondré a la vuelta. Antes llegan Tequila y te dicen esto de dime que me quieres. Ya sabes, estamos con el pop español, la música cantada en castellano y hacemos un repaso pues por todos los tiempos. Hay una cosa que te quiero decir.

Gesal Estetic, el salón de estética, cosmética, belleza y peluquería, con los mejores profesionales y firmas. Concursos, talleres, conferencias y cientos de productos a precio de feria. Es Gesal Estetic, del 29 de febrero al 2 de marzo en IFA. Y el 29 y 1, Eco Alicante, feria de productos ecológicos y estilo de vida saludable. ¿Tu coche no frena bien? ¿Tienes problemas con los neumáticos? ¿Tienes problemas de suspensión? En Autosuspensión Eduardo te lo resolvemos. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, alineado de dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-3464. Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas. Versace, Keravén, Jessy. También venta e instalación de artículos como parquets, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes del 31 de marzo te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida Novelda 129 Elche y en quiles.es. ABC Artes Gráficas, más de 30 años a la vanguardia en el sector realizando impresión offset y digital. ABC te ofrece un servicio profesional rápido y fiable para todo tipo de impresión en papel o cartón, usando materiales de calidad para que el producto final sea inmejorable. ABC Artes Gráficas, déjanos impresionarte. Visita nuestras nuevas instalaciones en Polígono Industrial Carrús. Más info en abcartesgráficas.com. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, pues como hemos avanzado al principio del programa, pues Paco Gómez ya ha aterrizado, eso sí, en Barcelona, ¿eh? Todavía le queda otro vuelo, no solo a él, sino también al Elche Club de Fútbol. Se encuentran en Barcelona, si no me equivoco, así que le vamos a decir hola, Paco, buenos días. Hola, Rosa, buenos días. Bueno, ¿qué? ¿Cómo lo llevas? ¿Deseando llegar ya o qué? Ya está bien de vacaciones, ¿eh? Ya está bien. Bueno, lo importante es que hemos salido esta mañana, que hace 5 minutos hemos... puesto pie a tierra en el aeropuerto del Prat en Barcelona, y aquí estamos en el aeropuerto del Prat. La plantilla ahora mismo y todos los expedicionarios que van buscando pues una zona donde sentarse para comer un poquito, picar algo al filo de las 12:30, porque a las 2:15 sale el siguiente avión hasta el aeropuerto de Alicante Elche. Y como esta mañana, bueno, pues la verdad es que a las 4:30 estábamos todos en pie, a las 5 hemos cogido el autocar que nos ha llevado hasta el aeropuerto y hemos salido a las 7:00 a.m, pues bueno, las caras de cansancio acumulado después de las 4 noches que llevábamos en Tenerife y ahora este viaje, porque podía haber sido un vuelo directo. De hecho, cuando salíamos a las 7:10 había un vuelo directo a Alicante, uh-huh, Alicante-Elche, pero bueno, ese por desgracia se lo han dado a otros y nosotros hemos tenido que hacer este enlace a Barcelona. Pero bueno, ya estamos aquí en Barcelona y en unas cuantas horas estaremos allí ya. Bueno, anoche pudimos ver en Teleelch, pues ese, digamos, a todo el express, ¿no? Que bueno, bastante bien, teniendo en cuenta las condiciones, y además creo que todo hecho a través de un móvil. Sí, la verdad es que esto es lo que tiene la tecnología, que hace unos años esto sería impensable, pero bueno, a través de un teléfono móvil, pues hicimos un programa desde Tenerife con entradillas, con crónica, con entrevistas a jugadores, presidente, médico. La verdad es que, bueno, se hizo lo que se pudo, que no estuvo mal, y al menos acercamos en ese horario habitual del A Todo Gol de los lunes, ese A Todo Gol especial, ese A Todo Gol express, con la última hora del Elche Club de Fútbol, y sobre todo, bueno, ese especial sin duda por lo que ha sucedido, esa tormenta de calima, de polvo en suspensión mezclada con fuertes rachas de viento, que ha hecho que, bueno, pues la expedición del Elche llegue 2 días después, porque el domingo no pudiera coger el avión hacia nuestra ciudad y además no les hayan reubicado hasta esta mañana. Bueno, pues al final la odisea afortunadamente va terminando, y después de 4 días la expedición blanquiverde ya llegará esta tarde para entrenar. Ayer hacíamos ese a todo gol express especial, pero hoy tendremos el a todo gol normal. Lo hemos pasado esta noche al filo de las 10:15, tendremos el a todo gol, además hoy con el invitado con el que ya habíamos quedado, que es el director deportivo Nico Rodríguez, bueno, pues para valorar la marcha del equipo, las últimas 2 derrotas, el cierre del mercado invernal y todo lo que concierne a la parcela deportiva del invitado de hoy, que nosotros, insisto, que el director deportivo quedará su primera entrevista a un medio local como es Nico Rodríguez. Bueno, pues afortunadamente ya estáis cerquita de casa. Bueno, pues esperamos veros, o verte mejor dicho, ya como dices, esta tarde llegaréis a Elche y habrá ese a todo gol, como es habitual los lunes. En este caso será, ¿hoy qué es? Hoy es martes, claro. Es que yo ya he perdido la noción del tiempo. Por cierto, hoy es martes, ¿sabes qué día es hoy, no? Hoy es martes, ¿qué es martes y 13? ¿Ni te casas ni te embarques? Es martes 25 de febrero. Y espera. Pues nada, desearte un feliz cumpleaños, Paco, a ti y también a Paco Correal, nuestro compañero que hoy cumpleañitos, ¿eh? Y que, bueno, pues que esperemos que estés en casa prontito para poder celebrarlo también, ¿eh? Pues muchas gracias, Rosa, y bueno, pues he elegido el Prat de Barcelona para celebrarlo aquí con todos los operarios de AENA, que yo creo que es muy bonito poder celebrar un cumpleaños aquí con la familia de Iberia, de Vueling y de todas las compañías aéreas. Bueno, pronto estaréis ya en Elche. Paco, que nada, que te vemos por aquí prontito, que tengo que decirte que también te están felicitando mucho a través del WhatsApp de este programa y pues te haré llegar todas esas felicitaciones de cumpleaños en este día. Sí, bueno, solamente decir, y esto es verdad, que cuando he enchufado el móvil ahora, nada más aterrizar aquí en el Prat en Barcelona, tenía como 150 WhatsApps y otros 300 mensajes de redes sociales de felicitación. Disculpas porque no puedo contestar a todos, pero gracias a todos los que se han acordado. Bueno, pues Paco, que te veo en unas horitas, ¿eh? Que tengo ganas también de verte, porque aunque no lo creas, aquí hay gente que te echa mucho de menos. En especial una servidora. Y que te voy a dedicar una canción, ¿vale? Muy bien, pues yo a todo el equipo, a todos los oyentes y por supuesto en especial a ti. Bueno, un beso muy grande. Buen viaje, Paco. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues ahí está nuestro compañero Paco Gómez, que ya está de vuelta desde el sábado, que cogió un avión para retransmitirte ese partido del Elche en Tenerife, que no se pudo ganar, y que ya por fin están de vuelta, a puntito de llegar a casa. Feliz cumpleaños, Paco. Cada vez que pienso en ti, no puedo respirar. Recuerdos del ayer, cuando tú y yo moríamos de amor. Mi corazón se romperá 1 millón de veces más. Leo tu nombre en las portadas y no puedo evitar sonreír. Paso las horas pensando en ti y te confieso que a veces quiero morir. Mi corazón se romperá 1 millón de veces más. Te echo de menos, amor. Vuelve otra vez a mí. Te echo de menos. Y en mi botella te lo enviaré. No imaginas cuánto tiempo perdí escribiendo canciones de amor para ti. Mi corazón se romperá 1 millón de veces más. Te echo de menos, amor. Vuelve otra vez a mí. Te echo de menos. echas de menos a alguien, también me lo puedes contar, ¿eh? 665-896450 es nuestro número de WhatsApp, pues para que me cuentes lo que te apetezca, ya sabes, es barra libre, abrimos esos comentarios, comenta lo que te apetezca, mándanos una nota de audio, cuéntanos un chiste, lo que quieras. Hay cosas que yo tengo que contarte, como que, por ejemplo, vamos a hablar de Renueva Cocinas. Ya sabes, ellos son especialistas en dejar tu cocina como más te gusta, como tú quieres. Porque si quieres reformar toda tu cocina, ellos te lo hacen en Renueva Cocinas. Mándales una foto, ponte en contacto con ellos y les mandas una foto o un diseño de la cocina que te gustaría tener y ellos te la hacen de arriba abajo, totalmente equipada y pues yo creo que casi como tú quieres tenerla. Pero además, si lo que necesitas es renovar tu cocina, pero con un presupuesto bajito, pues lo tienes muy fácil, porque en la mayoría de las cocinas no hace falta cambiar la estructura, quiere decir que te cambian las puertas, las bisagras, los tiradores y tu cocina va a parecer prácticamente nueva, porque es lo que más se ve, las puertas. Bueno, pues te lo cambian todo y por solo 99 euros el metro. Renovar tu cocina es fácil con Renueva Cocinas. Ellos tienen la solución, como te digo, por solo 99 euros metro y con la instalación incluida, por supuesto, que suele ser lo más caro. Te cambian las puertas de tu cocina, los cajones, las bisagras, los tiradores, te retiran todo lo antiguo, se lo llevan y además en muy poquito tiempo, casi no te vas a dar ni cuenta de que han estado reformando tu cocina. Y como te digo, es que la mayoría de las cocinas tienen esa estructura muy bien y no necesita cambiarse, solo cambiando las puertas queda como nueva. Pero además, si más adelante necesitas cambiarlo todo, la estructura incluida, esas puertas ya te sirven. Además, puedes calcular tú el presupuesto, ¿eh? Mides los metros lineales de tus puertas, lo multiplicas por 99 y ya lo tienes, presupuesto hecho. Además, puedes visitar su exposición y elegir el modelo que más te guste. Tienen una gran variedad. Por solo 99 euros. Ya lo tienes. Visita su exposición. Renueva Cocinas. Ellos están en la calle Nit del Alba, número 37, junto a la Plaza de Barcelona. También puedes visitar su Facebook, Renueva Cocinas, donde además puedes ver modelos ya acabados. Renueva Cocinas, 605-910031. 605-910031. Aquí seguimos y lo hacemos con más música. Pedíais algo del barrio para alegrar la mañana. Bueno, sé que tiene nuevo disco, El Danzar de las Mariposas, pero este orgullo a mí me pone las pilas y mucho. Así que a ver si ocurre lo mismo contigo, ¿eh? Gente que se pregunta por qué en todos los conciertos nos reunimos tanta peña, porque todos con sombrero, pase pronto que le explico, pase pronto.

Hola, buenos días, Rosa. Soy Manoli de Berebere. Escúchame, pon una musiquita guapa y felicidades a Paco Gómez. Venga, que cumplan muchos más. Thank you.

Chicas, berebere, tengo que deciros que os lo hagáis mirar o no, ¿vale? Porque no estáis bien, ¿eh? Estáis más bien tirando a fatal. Y qué alegría tenéis, vaya que sí. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Y ese temita que me habéis pedido también, ¿eh? Así súper romántico. Bueno, pues estamos a martes 25 de febrero de 2020, Santoral, pues entre otros, mira, Cesáreo, Donato, Victorino, Necéforo, Serapión, Papias y Sebastián, entre otros. Así que bueno, pues muchas felicidades a todos los que tenéis, todas las que tenéis algo que celebrar en este día, un santo, un cumpleaños, cualquier celebración que se os presente en el día de hoy. Muchísimas felicidades y por supuesto a todos los oyentes de esta casa, que tengáis un día genial. Vamos con las efemérides del día. Nos vamos a quedar en concreto con una. En 2012, tal día como hoy, 2012, bueno, pues tras un litigio de 5 años llega a España el tesoro de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Fue hundida en 1804. Nuestra Señora de las Mercedes fue una fragata perteneciente a la Armada Española que formaba parte del convoy que cubría la ruta comercial entre colonias de América y España. El 5 de octubre de 1804, y pese a que eran tiempos de paz entre España e Inglaterra, se produce la batalla del Cabo de Santa María. La fragata fue hundida. Los arqueólogos submarinos de la empresa Cazatesoros estadounidenses descubrieron en 2007 en la zona del Golfo de Cádiz el pecio de la fragata con 590.000 monedas de plata y oro. Fueron extraídas y llevadas a los Estados Unidos, donde comenzó un litigio entre España y la empresa norteamericana por los derechos del hallazgo. En enero de 2012, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos obligó a la compañía a devolver a España las 590.000 monedas sacadas del pecio en 2007. Finalmente, el 25 de febrero de 2012, el tesoro de 17 toneladas fue trasladado por aviones Hércules del Ejército del Aire desde Florida hasta la base aérea de Torrejón de Ardoz. El destino del tesoro sería el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena. Así que si queréis verlo, lo tenemos cerquita, ¿eh?, en Cartagena. Vamos con nacimientos. Es que tal día como hoy, pues mira, en 1841 nacía Pierre Auguste Renoir, el pintor impresionista francés Renoir. En 1873 nacía Enrico Caruso, tenor italiano. En 1943, un día como el de hoy, nacía George Harrison, cantante y compositor británico, además integrante de los Beatles. Y 67 años cumple hoy José María Aznar, político español, nacía en 1953. Además, te cuento que en 2020 es el año internacional para la erradicación de la pobreza rural en pro de la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. También este año es el año internacional de la sanidad vegetal. Así como dato. Bueno, pues hasta aquí las efemérides del día. Desde luego, luego pondremos un temita de George Harrison, que cumple añitos. Bueno, hoy habría cumplido, si no me equivoco, 77 años habría cumplido hoy, Pero mientras seguimos con música cantada en castellano, música en este caso que nos trae precisamente la Musicalité. Te canta esto de Última noche en la tierra. Cae sobre mí, el sol se acerca, está.

¿Me has dicho? 11. Ya he dicho yo que no lo pillaba bien, he anotado 12. Y bueno, pues vamos a hablar de eso, ¿no? De la semana que pasada ya lanzamos así por encima que podíamos hablar de arquitectura un poquito, de conocer un poquito más pues este, el mundo de la vivienda, de inmuebles, y para eso pues tenemos a dos arquitectos en nuestro estudio. Coméntame, Jaime. Pues así es. Bueno, normalmente arquitectura nos vamos siempre a pensar en los típicos planos de los edificios o de las casas que son casi una copia de unos a otros. Entonces pensamos que hay muy poca innovación, incluso ahora que se están construyendo casas con edificaciones más modernas, pero bueno, son las típicas que ponen ahora, a lo mejor pues muy blanquitas, muy líneas muy muy rectas, uh-huh. Pero lo que están trabajando en Woja no tiene nada que ver, y nos van a contar ellos un poquitín, veréis lo chulo que es y hasta el punto de personalización que consiguen. Vale, pues cualquiera de los dos, estáis, tenéis los micros abiertos y contadnos un poquito de esta nueva arquitectura. Te doy la palabra a mí. Venga, Antonio, lánzate. Hola, buenos días. Buenos días, Antonio. Sí, es verdad. Además, como has comentado, la arquitectura va mucho más allá de lo que es una vivienda o de lo que en general se entiende como espacio muy tradicionales de vivir, ¿no? Uh-huh. La arquitectura tiene un recorrido mucho más amplio a lo largo de la historia y tiene muchísimas formas de verse, ¿no? Y fijaos, incluso la semana pasada tuvimos un taller con alumnos de arquitectura de la Escuela de Alicante, en el que trabajábamos con alumnos de la Universidad Miguel Hernández, de alumnos de escultura. Uh-huh. Y el profesor de la Miguel Hernández, en la charla inaugural del taller, hablaba y recordaba los antiguos tratados de arquitectura romana, ¿no? Los tratados de Vitruvio, y en los que se decía que una arquitectura estaba asociada a algo robusto, sólido, resistente, a algo bello y a algo funcional. Tenía que ser práctico y con uso, ¿no? Que era lo que precisamente lo diferenciaba de la escultura, ¿no? Claro. Entonces, claro, esa tercera parte es fundamental porque pone en el centro del foco al usuario, a las personas. Uh-huh. Y cada persona es diferente y tiene una forma de vida diferente y tiene una forma de pensar diferente. Y cuando eso lo pones delante de lo que son procesos de arquitectura, resulta que las viviendas no tienen por qué ser todas iguales, que es lo que hoy en día tenemos, ¿no? Es como una secuencia de todas las viviendas iguales, iguales, iguales. En muchos iguales, lugares, ¿no? Muchos barrios que son bloques exactamente todos iguales, y es como, ¿cuál es mi casa, no? Sí, son todos fotocopias. Es todo igual, o pones algo diferente en el balcón y dices, mira, esa es mi casa, porque sí es verdad que se hacen muchos bloques iguales, pero yo me imagino que la arquitectura a lo largo del tiempo habrá cambiado muchísimo también, ¿verdad, Paco? Sí, tenemos esa relación también con, digamos, lo social, lo que es el digamos, la presión social para que existan un tipo de viviendas económicamente accesibles, que se tiende a que, digamos, en el proceso de construcción profesional, cuando hay un promotor, pues se tienda, digamos, a un equilibrio entre lo que es lo económico y lo funcional puramente arquitectónico. Uh-huh. Entonces muchas veces vence, digamos, la parte puramente económica y entonces eso hace que se uniformice todo, ¿vale? Se restringe los proyectos a la normativa pura y dura, al mínimo exigido para que económicamente entre. Y claro, no se trata de un tema económico, porque se puede hacer también implementar todos estos temas arquitectónicos sin necesidad de aplicar un estricto parámetro económico. Porque al final yo creo que una vivienda, un inmueble, un edificio puede llegar a ser una escultura también. De hecho, hay muchos edificios que tú los miras y es que son como esculturas y se hace funcional a estar o habitados o que haya una función dentro de esa arquitectura. Que ¿habéis hecho tenéis algún proyecto por ahí o alguno que habéis ya realizado que nos pueda llamar la atención? Que salgamos del típico bloque. Sí, bueno, hay bastantes, ¿no? Porque en principio, claro, nuestro foco está puesto en hacer este tipo de arquitectura que se salga de lo convencional, pero que tenga, insisto, el foco en las personas, ¿no? Uh-huh. En las personas que van a habitar o van a ocupar un espacio, ¿no? Entonces hay un proyecto que fue muy interesante, lo iniciamos hace 3 años, y en el que, precisamente con lo que comentaba antes, de que todas las viviendas son iguales, y, bueno, y si en vez de proyectar una vivienda, proyectamos un procedimiento para que podamos hacer proyectos personales. Hablando con las personas que van, no sé, se van a reformar un piso o se van a hacer una vivienda nueva, hablando con ellos, pudiendo sacar una serie de datos, pudiendo ver cómo les gusta vivir, cuáles son las aficiones que tienen, datos importantes de su vida, con eso poder extraer unos datos que nos permitan personalizar las viviendas geométricamente, etcétera. Datos reales y paramétricos, quiero decir, números. Números. Es un poco también psicología, ¿no? Porque conocéis tanto a esa persona o esas personas que quieren, o bien, como decís, hacer su casa desde los cimientos o reformar, rehabilitar esa vivienda o ese local. Con hablar con ellos, conocerles un poco, ¿sabéis qué es lo que están buscando? Sí. Es un poco psicológico también, ¿no? Sí, psicología. Hay bastante de esto, sí. Es importante que conocer a los clientes. Nosotros hacemos mucho hincapié en eso. Claro. Pero sobre todo porque los datos que podemos extraer de esas conversaciones las traducimos a cadenas de números. Que son las que permiten generar la geometría de la vivienda. Por lo tanto, como las conversaciones son con personas, las personas son distintas, las cadenas numéricas son distintas y las viviendas son distintas, no hay dos iguales, ¿no? Es que lo curioso, porque a veces a lo mejor no sé si la gente se lo imagina. O sea, cuando yo estuve viendo el proyecto, es que tú estás hablando con ellos y el programa, con las directrices que tú le estás dando, lo estás viendo cómo se va dibujando tu casa. Y va, es como un algoritmo, ¿no? Es un algoritmo, efectivamente. Es que estáis hablando y se va proyectando y tu... Se va construyendo la casa. Eso quiero verlo. Es que es un espectáculo. Y se va construyendo la casa dependiendo por las necesidades de cada uno. Y es que la vez que luego le metes... oye, pues tengo tres hijos. Pues ves que... Y uno a lo mejor en la edad de estudiar que necesita un escritorio. Pues ves cómo esa habitación se hace un poco más grande. Y la otra tal. O sea, es cosa de ver. Porque, ya te digo, es como un algoritmo y el ordenador sabe... Y te va dibujando realmente la casa ajustado a tus necesidades. Claro. Y no solo eso, sino que no hace una casa convencional. Hace una casa con una serie de parámetros arquitectónicos que son lo que definen el procedimiento. Al fin y al cabo es como una casa única, ¿no? Porque la estáis únicas, haciendo para mí. Sí, ¿no? Únicas, no, y yo estoy pequeñas. Hablando con vosotros, me pongo como un cliente, ¿no? Me estoy hablando con vosotros y estoy viendo mi casa proyectada conforme estoy hablando. Eso tiene que ser algo increíble. Sí, realmente también. Cuando terminamos la reunión el cliente no se va con el proyecto, pero sí que se va, digamos, con el diseño de una la idea. Casa. No, una idea no. El diseño. Con la idea. Casi se va con la casa hecha, por lo que veo. Madre mía. A partir de ahí hay que desarrollar el proyecto, pero en lo que es la base de la casa, la planta, digamos, se realiza. Qué importante es el mundo de la arquitectura, porque nosotros al final estamos viendo pues un edificio, una casa, nos metemos dentro, Jaime, para comprar esa vivienda en este caso, y cuánto tiene de importancia el mundo de la arquitectura en esas viviendas que vendéis en Secoes, por ejemplo. Sí, claro, totalmente. Tenemos incluso también parcelas para vender, que no solo son propiedades, no solo son casas, no son locales, que tenemos pues parcelas para construcción de chalets. Ahora mismo, por ejemplo, en Torrellano también tenemos varias parcelas para construcción de chalets individuales. Y fíjate hasta qué punto se puede personalizar a alguien ese tipo de casos, o sea, que podemos dar ese servicio de construcción de ese chalet. O sea, que nos vamos al grupo Secoes, compramos una parcelita y luego pasamos por Guoja, en la calle Velarde número 11, bajo, y nos hacéis un proyecto fantástico de lo que queremos en realidad. De hecho, estamos colaborando también con Jaime en ese sentido. Quiero decir, la idea es incluso poder hacerlo en sus instalaciones. Ah, claro, con el cliente allí. Claro. Te llevas a los arquitectos y se hace desde allí. Exactamente. Vaya, me parece... para mí es un mundo desconocido, desde luego, el mundo de la arquitectura, que tiene que ser algo complicadísimo porque es súper importante. Sois los cimientos. Empezáis desde cero a construir un hogar o un edificio o cualquier inmueble. Y claro, tiene que ser bonito, funcional, en algunos casos incluso acogedor... Y en muchos, quizá, en algunos también, que llame incluso la atención, porque hay una arquitectura... ¿Vosotros hay algún edificio especial, no vuestro, que os haya llamado la atención como arquitectos algún lugar, en alguna ciudad, que habéis dicho, wow? muchos. Pero bueno, nuestro... También hay. También, ¿no? Pues, contadme. El jardín, cuenta la Calahorra. Bueno, aquí muy cerquita de Juno, que es el jardín. Creo que llama la atención. La cafetería de la Calahorra. Hablamos la semana pasada, sí, hicimos por lo del jardín vertical. Jardín vertical. A mí, ¿eso es obra vuestra? Sí, sí. Pues a mí me parece algo fantástico que se haya aprovechado. Ya conocéis a los arquitectos que han diseñado el jardín vertical de la Calahorra. Sí, es que precisamente la semana pasada hablamos de ese tema. Eso no lo sabía nadie. Yo no lo sabía. Pues aquí están. Y me parece algo súper bonito haber aprovechado ese, ¿no? Como esa montañita ahí que tenemos, pues para hacer un espacio verde vertical súper bonito, además en un rincón tan pequeñito, porque esa cafetería es muy pequeñito, tiene la terracita, que ya era hora que se le diera provecho a ese hueco de la ciudad, y como eso supongo que habrán muchos. Sois de los que vais paseando por las ciudades y... Pues tiráis el oficio de... Es inevitable. ¿Sabes? Sí, porque además la mayoría de ciudades tienen mucho que mejorar. Porque es verdad, porque muchas veces, y los arquitectos también han sido partícipes, se ha hecho una arquitectura de promotor donde no intervenían parámetros de arquitectura, sino eran, como decía Paco antes... parámetros económicos, y hay que tener en cuenta que cuando uno actúa como arquitecto tiene una responsabilidad social, porque está haciendo un edificio donde va a vivir gente. Y esa gente tiene que vivir cómoda, tiene que vivir con condiciones, pero además está haciendo un edificio que está dando imagen a una ciudad y tiene que ser consecuente también con eso. Claro. Y tiene que cada uno desde sus diseños contribuir a que las ciudades tengan mínimamente un mínimo, no solamente estético, sino que funcional y que guarden una mínima calidad, ¿no? Solidez, resistencia, claro. Durabilidad. Pero hay muchas ciudades que no ocurre, o sea, hay muchas zonas, incluso zonas de ciudades donde efectivamente se han ido produciendo procesos de construcción donde la arquitectura ha estado un poco al margen, ¿no? Simplemente, como dices, pues se ha mirado el tema económico, quizás. Más barato. Se ha primado el tema económico. O que ha dado igual que pues una familia tenga más hijos o tenga menos hijos y que las viviendas, por lo tanto, tengan que ser diferentes, ¿no? Sino que es, como decíamos al principio, un estándar. Todos son iguales. Me estáis diciendo que el tema es hacer un edificio que, aunque por fuera sea todo igual, por dentro sea diferente, dependiendo a cada familia, ¿no? Más o menos. Claro. En España es complicado por la propia administración y por las gestiones administrativas en ayuntamientos, etcétera. Pero hay otros países, Estados Unidos, también países asiáticos, donde el proyecto contempla un edificio vacío. Y después hay otros proyectos donde se desarrollan las viviendas ya, lógicamente, adaptadas a las necesidades. Una cosa es el envoltorio, ¿no? Y otra cosa es el interior. O sea, es una buena idea para traer aquí, ¿no? Sí, si nosotros intentamos siempre vender cosas de estas, lo que pasa es que es genial, complicado. Mira, tengo un edificio, está vacío por dentro, ¿cómo hacemos tu vivienda? A un promotor, ¿no? Es complicado contarle, quiero decir, nosotros no somos promotores. Esto en algunas charlas o en algunos entornos no con promotores lo hemos contado. Sí. No es que lo vean con malos ojos, lo que sí que les frena es el hecho de que después el tener un edificio vacío resulta que no puede tener determinadas condiciones de luz, de agua, cédulas de habitabilidad, porque no está terminado. Claro. Entonces ahí hay todavía como que administrativamente, por parte de los ayuntamientos sobre todo, tienen que modificar pues sus formas de gestionar para permitir esto, ¿no? Mientras que eso no suceda, pues es difícil, ¿no? Que un promotor se lance a hacer eso. Así, y el objetivo de rentabilidad en un plazo concreto, pues también no queda claro, ¿vale? Habría que articular todo eso desde un punto de vista que se pudiera compaginar todo ese... Pues es cuestión de ponerse con el primero, sí. Aunque no sea muy grande, ¿eh? A ver qué tal funciona, porque yo creo que llamaría mucho la atención a quien vaya a habitar una nueva vivienda el hecho de decir, jo, me dan un espacio en un edificio vacío, a ver qué es lo que me quiero hacer yo ahí, ¿no? Tengo unos metros para utilizar a mi antojo, estaría bien, porque además no todos pensamos iguales ni queremos la casa exactamente igual, pero a veces tendemos a ir a morir pues al edificio que tiene... De hecho, prácticamente nadie. No, ¿verdad? No encontraríamos dos personas que quisieran la misma casa. Claro. Siempre cambiaría algo de una a otra. Por eso este proceso que comentábamos es muy interesante, porque durante la conversación con las personas que van a habitar su casa, pues el hecho de que vayan viendo, vayan hablando y se vaya diseñando su casa en base a unos parámetros a través de esos algoritmos, pues además es que crea un vínculo entre la propia casa, la sí. gente, o sea, la gente está participando en el diseño de su casa. Ven la casa de otra forma completamente. Lógicamente, distinta. Cuando luego se desarrolla el proyecto, ya es un proyecto técnico donde pues el arquitecto precisamente pues tiene que tener en cuenta todo lo que son los aspectos de la arquitectura, ¿no? Uh-huh. Que es su trabajo, ¿no? Pero ese hecho de vincular al cliente con su casa, hacerlo partícipe, bueno, eso crea unos vínculos. Sí. Tendríamos una casa totalmente personalizada, sí. Y no solo hablamos de la decoración la casa, que es de lo que más a veces, bueno, mi casa la personalizo pues con decoradores, tal, sino desde el mismo inicio, la primera pared ya es como tú quieres, donde tú la has pedido. La propia forma de la casa, es que no lo podemos hoy expresar al 100%, es radio. Pero la propia casa, la propia forma de la casa es absolutamente especial. Uh-huh. No es una casa al uso. La casa no ves una planta tradicional. Nada más entrar por la puerta sabes que es tu casa. Sí, claro, es casa que no hay otra, que esa pero es la tuya. Son las paredes rectas, que son rectángulos, que son cuadrados, que es lo que estamos acostumbrados como a ver. Cubos. O sea que la casa se va diseñando con formas, incluso formas curvas o formas circulares. Uh-huh. Para aprovechar al máximo el espacio y ir a ese punto de exclusividad de ese cliente. Uh-huh. Pero también, bueno, estamos hablando de esto, es algo posible, porque si uno tiene una vivienda y tiene la posibilidad de reformarla, os puede llamar y hacer posible esto que estamos hablando. A ver, tú ya compraste una vivienda así, pues la vamos a personalizar desde dentro en la medida de lo posible también, claro. Bueno, ya estás limitado a lo que a un envoltorio. Claro. Sí. Entendiendo que no podemos modificar el envoltorio, ¿vale? Claro. No, pero bueno, sí que, bueno, ya hemos hecho varias desde que arrancamos con esto hace 3 años y que todavía a día de hoy, ahora justo en este momento aquí en Elche, estamos ahora trabajando otra, ¿no? Sí. En cuanto a proyecto todavía, ¿no? Pero que, bueno, cuando las personas conocen esto, pues claro, se interesan, ¿no? Y es que casi dice, bueno, pero si yo hablo con vosotros, ¿podría ver cómo sería mi casa? Pues sí, lo puedes ver, ¿no? Dice, bueno, pues yo a lo mejor no me la puedo hacer ahora. Bueno, pues no te la hagas, ¿no? No, pero es que a veces cometemos el error de no preguntar. Claro. Por miedo a que... Es que ahora... Pero bueno, si no sabes lo que te va a costar un proyecto, no sabes tampoco cuándo puedes ponerte a ello. Entonces, claro. Lo mejor es, voy a ver mi proyecto, voy a ver si consigo que me hacer... ver, que me hagan ver un poco la casa de verdad que yo quiero tener, cómo la quiero tener y qué me va a costar tener la casa que quiero. Bueno, ya tengo un proyecto, ya tengo ahí una idea y sé lo que me va a costar. Pues a lo mejor no es este año, pero es el que viene. Claro. Es importante preguntar. Claro. Y que incluso el dinero no es lo más importante en la arquitectura, uh-huh. aunque en una promoción inmobiliaria sí lo sea, pero en la arquitectura el dinero no es lo más importante porque se pueden hacer. Y aquí en Elche tenemos ejemplos, uh-huh. ¿no? En la calle Ángel hay una lavandería express uh-huh. Donde con muy poco dinero, se pudo hacer un proyecto arquitectónico del que nos sentimos muy orgullosos, ¿no? O sea que estamos un poco equivocados quizá en el concepto de, me voy a meter en arquitectos, madre mía, estamos equivocados. Yo creo que sí. Totalmente. Ajá. También depende de la envergadura. Claro. Del proyecto. Todo cuesta dinero, pero también es verdad que es un parámetro importante que el cliente que viene interesado con algo tiene unas posibilidades económicas de las que hay que circunscribirse, ¿de acuerdo? Y nosotros trabajamos con ese parámetro desde el principio. No hacemos en ningún caso nada que no se pueda hacer, porque si no, ¿de qué vale? ¿Vale? Un cliente puede venir con muy poco dinero y aún así irse con una gran carga de diseño y arquitectura. Qué bueno, sí, qué interesante. Hace no mucho, en Santa Pola también, en una reforma de vivienda, ¿no? Y viene una persona y bueno, pues dice, mira, yo tengo este dinero, tengo este piso y tengo este dinero. Y no tengo más, ¿eh? Y tú tienes que tener la responsabilidad de que lo que le hagas tenga nivel y que no le cueste más, porque si no estás metiendo en un problema a esa persona. Claro. Supongo que también para vosotros eso es, iba a decir un alivio, bueno, que venga ya el cliente. Si tiene un presupuesto marcado del que quizá no va a poder salir, es importante que si eso es así os lo diga desde no el primer diga, momento si y vosotros sincero. Os ceñís a ese presupuesto y le dais lo que pueda ser claro. dentro de ese... Con el ¿no? máximo nivel de diseño claro. con ese dinero. Porque hay muchas cosas de diseño que no cuestan dinero. Intentamos sino que son planteamientos. Intentamos, vamos, es un tema fundamental. Bueno, claro, pues ya veis la importancia. Bueno, ya sabíamos la importancia de la arquitectura, pero quizá no desde este punto de vista más individual también, ¿no? Mm. De tener una vivienda y de manera individual, pues voy a ir al arquitecto, en este caso a Woja Arquitectura, pues para informarme por lo menos, o incluso, mira, pues lo tenía en mente, tenía pensado y tengo un presupuesto, voy a ver qué pueden hacerme con este presupuesto y además metiéndolos aquí, en la cabecita de cada cliente, porque conseguís, claro, con ese algoritmo, conseguís que el cliente salga casi, casi con un proyecto como el que tenía en la mente, o quizá mejor, ¿no? Porque también les dais siempre ideas, siempre, se sorprenden, claro, siempre se sorprenden. Bueno, Antonio, Matías, Paco, Rodríguez, Jaime de Secoes, si quieres apuntar alguna cosita te dejo 30 segundos. Lo siento, pero hoy se pues, han llevado el programa ellos. Que no solo hacen viviendas, que para locales, comerciales, para próximos negocios que quieran abrir, darle un vuelco, una nueva idea, que, bueno, que también lo trabajan, y lo trabajan aparte estupendamente. Y como ha comentado ellos, o sea, que no siempre nos vamos porque, oye, no voy al arquitecto porque me cuesta, claro, X y me lo voy a hacer yo por mi cuenta y tal. Pero es que luego te dan ideas de materiales, de decoración, de cosas que se pueden poner en determinados sitios, uh-huh, que se te queda una cosa chulísima y probablemente el presupuesto sea mucho más bajo de incluso lo que llevabas en mente. Uh-huh. Imagino que os pueden encontrar en redes sociales. Sí. Ah, vale. Sí. Y en la página web la que página tiene. Woja.es. Woha.es, ahí os pueden encontrar y bueno, pues nada, que sigáis haciendo realidad los sueños de mucha gente, que es lo que hacéis al fin y al cabo. Claro. Sea cual sea el edificio, el local, la vivienda, siempre pues hacéis realidad el sueño de cada uno de los que van a habitar ese espacio. Jaime, nos vemos la semana que viene. Aquí estaremos. Puntuales a la cita. Ahí. Con Grupo Secoes. Gracias. Gracias. Gracias. Bueno, aquí seguimos y lo hacemos pues con el Buscando Empleo, así que toma nota porque te doy tres ofertas de empleo que tenemos en este día. Hace falta forradora de plantas para máquina fajita en el 619-510431. También te cuento que se necesita envasadora que sepa difuminar y repasar en el 662-34-30-66. Y hace falta envasadora de vulcanizado en el 603-36-22-71. Ya sabéis que ha sido un placer acompañaros en este día, que mañana volvemos a eso de las 11 de la mañana y volvemos a estar un ratito entre amigos. Nos quedan 2 minutos para seguir escuchando algo de música, en este caso con los Duncan Du. Ya sabes, música con Ñ cantada en castellano, esté en algún lugar. Mañana más, no sé si mejor, pero mañana más. Te quedas con los servicios informativos de esta casa y Elche en Punta. Hasta mañana, feliz martes. Sin saber de su magia concedida.